Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, todos, todos y todas? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros en un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy, martes 20 de agosto del 2019, estamos aquí en este programa en vivo con un invitado muy especial, como lo hemos anunciado desde el anterior programa y a través de nuestras redes sociales. Hoy estamos con un invitado especial debido a que esta semana va a haber un evento muy especial de un proyecto muy interesante que se vino forjando, me parece, hace 3 años, ¿no es cierto? Sí, desde diciembre del 2015. Ajá, es por eso que hemos decidido hoy contar con la presencia y agradecerle la invitación a una gran persona, a un gran trabajador de un proyecto inmenso, importante, que se ha dado en la escena musical, en la escena subterránea de aquí, de la ciudad de Quito, del Ecuador, y me parece que hasta de Sudamérica. Estamos con la presencia de Andrés Utreras, de Pluteras Rex, y quien ha tenido la gran idea de forjar este proyecto llamado La Cabina del Terror. Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los oyentes y muchas gracias por el espacio. Nada, les cuento, La Cabina del Terror es un programa que se viene dando desde diciembre del 2015. Todas las semanas se ha publicado una banda nueva. Entonces ya van a ser 200 semanas ininterrumpidas. Entonces el jueves 22 sale La Cabina número 200. Y como festejo a esto, vamos a realizar una feria. Va a haber discos, camisetas, también va a haber comida, música en vivo. Va a ser el sábado 24 de agosto y esto se va a realizar en Loja, gracias al apoyo de Movimiento Underground. También se va a realizar en La Tacunga, gracias a Indigentes, y se va a realizar aquí en Quito, en la Casa Uvilla. Entonces es el mismo proyecto pero en diferentes ciudades, y bueno, como ya lo mencioné, es de conmemoración de que se publicará el video número 200. Uh-huh. Y obviamente ya hay como que nuevas sorpresas a partir de esto, ¿no? También ya hay como que listas así un par de cabinas más, y bueno, el proyecto también continúa, entonces esa es la idea. Bueno, pero no sé, a ver, vamos cronológicamente, ¿no? O sea, ¿cómo nació el proyecto de la cabina del terror? ¿Cuál fue la necesidad tuya de plasmar este proyecto aquí en el país, principalmente? ¿Tú alguna vez, hace un par de años, por un proyecto que yo también estaba realizando, no sé si recuerdas, tú me contabas que tomaste como inspiración de alguien que había hecho también esto también en Estados Unidos, me parece, que había hecho esto con bandas como ACDC, por ejemplo, que igual había grabado a bandas en vivo? O sea, ¿cómo surge la idea? O sea, es el audio, me baso como que en los Peel Sessions, que John Peel era un periodista inglés, entonces él grabó desde el 70 hasta el 2004, me parece que falleció. Entonces tiene, si no me equivoco, tiene como el registro más grande de grabaciones en vivo, o es la persona que más grabaciones en vivo ha realizado. Ha tenido así, o sea, ponte, Nirvana grabó pero nunca sacó, Carcass sí grabó y sí sacó, entonces también tenía una disquera. Entonces me parece súper interesante ese trabajo, y como son live rehearsals, es como que tiene un valor, o sea, como que un valor un poco más que el disco, me parece a mí, porque como que es irrepetible, es en vivo, fluye otra energía, es sin arreglos, es tal como la banda suena. Entonces tiene como que un valor agregado a mi punto de vista. Esto nace realmente porque escuché un disco de King Diamond, el Abigail, en vivo, que Andy LaRocque toca el solo y se le rompe la cuerda en medio solo, y a la final nunca se yo no le escucho en qué parte se le rompe la cuerda. Entonces como que la virtud también es como que cómo sobrellevar así los eventos que pasan en vivo, porque no todo es tan perfecto, ¿no? Y bueno, entonces ese es desde mi punto de vista como que el valor que tienen así las grabaciones de en vivo. Aparte de MTV, que tiene los Unplugged, que también son como influencia en los noventas, que como que yo estaba en la edad como que susceptible a estas cosas, ¿no?, que me impactaron así. Entonces había unos Unplugged de MTV, así el de Nirvana es como que uno de los que más me impactó, el de los tres de Chile. Y había sesiones en vivo también así en Headbangers, que tocaba Animal, tocaba Sepultura. Bueno, entonces esas son como que las influencias. De ahí vi, o sea, como que medio recién, ya cuando tenía como que más de 30, ya vi Noise Room Sessions, que es un programa japonés que utilizan así varios elementos para grabar, que son como celulares o como cámaras o como cosas que están de bajo presupuesto pero al alcance. Entonces, o sea, vi que también era como que posible hacer eso, ¿no? Y entonces uní esas cosas y se realizó un intento con curetaje al inicio, todavía no se tenía ni el nombre, y después de eso con Doomsday, y ahí sí ya surgió la idea del programa, porque era como atrás del rec room, entonces se veía dentro de una cabina y era en blanco y negro, entonces cumplía como eso de que sea del terror. Entonces ya con el paso del tiempo ya se han cambiado eso, y ahora ya hay cabinas de color, hay cabinas, o sea, con público. Entonces ya es como que eso es, como que se hace un convenio con el artista y ahí depende como de seno, pero la idea básica era eso, como que sea ejecución en vivo, no enfocado a géneros musicales, pero que sea realizado en vivo. Entonces ha habido artistas de todos los géneros, así hip hop, metal, punk, no sé, bandas de pueblo, cosas diferentes, noise, artistas sonoros. Entonces esa es la idea, que se ha enfocado a la ejecución en vivo. Bueno, pero de lo que tú también contabas, no ha sido fácil llegar a cristalizar este proyecto. En algún post que tú publicaste contabas que creo que era en Sangolquí, donde tenías ya algo recolectado y ha pasado un accidente y eso, y todas esas cosas que pasaron, a pesar de todo eso tú seguiste en pie de lucha con esto. O sea, ¿qué tan difícil es llegar a tener un proyecto como este en el país? O sea, creo que es el proyecto autofinanciado más grande, porque a la final, si no estuviera abierto al trade, creo que no se hubiera llegado tan lejos, ¿no? Porque a la final es como que también se les da facilidades a las bandas que puedan así como que intercambiar material o que se pueda llegar como a un acuerdo, ¿no? Entonces es como que no es siempre monetario. Entonces eso también ha sido como que de gran ayuda. Y también me parece como que ha fomentado también un poco que las bandas se interesen, entonces preguntan, entonces también, no sé, sugieren algo o cosas así. Entonces eso también me parece como que interesante, que no sea todo como que no sea tan elitista el arte, que sea como que si no tienes dinero no puedes hacer cosas. Entonces eso también me parece que, no sé, es un aporte, pero también es como que desde mi punto de vista, así como que personal, así. Entonces eso como que también he aplicado al desarrollo del proyecto, así. Ah, qué bacán, o sea, esa también es la idea, digamos, de Pluteras del Rex, ¿no? Como claro, en general también sí es como que se maneja así, o sea, la productora audiovisual en general, ¿no? También hay esas facilidades así de, como que haya trueque o cosas así, ¿no? Igual la apertura así, como que trabajo a coproducciones o cosas así. Entonces, en la cabina del terror también han participado, con Dead Sign hemos realizado coproducciones. Grabamos Whiplash y grabamos Power From Hell en el Festival Alma Samana, que igual Santiago Cervantes nos dio una mano. Entonces él como organizador también nos dio las facilidades de tener acceso al escenario, poder grabar el audio. También Mauricio Sánchez de Back to Bar, que o sea, habló con Anvil y pudimos grabar también Anvil, Skullfist. Claro. También con facilidades de irles a ver al aeropuerto, de estar con ellos, ¿no? De acceder al backstage y todas esas cosas, ¿no? Tú mediante este proyecto, mediante este rol que has venido desempeñando, has tenido la oportunidad de compartir momentos con estas importantes figuras de la escena mundial de metal, del speed, del thrash, del black, ¿no? O sea, la cabina del terror también ha acogido a estas bandas. O sea, ¿cómo tú te imaginaste tener, o sea, bandas como tú dijiste, como Power From Hell, Anvil, incluso los mismos japoneses Abigail fueron directamente a la cabina, ¿no? ¿Cómo sentiste esa experiencia de que grandes figuras del metal, en este caso mundial, estén ahí y sean parte del proyecto que tú has llevado a cabo? O sea, personalmente es satisfacción, ¿no? Porque son bandas que he escuchado así, o sea, algunas he escuchado así como que bastante tiempo y no pensé verles en vivo. Y aparte verles en vivo y como que grabarles es así, o sea, como que me da full gusto, ¿no? Pero, o sea, me alegra también que quede un registro para que eso también no, o sea, se sepa que hubo, porque es como que, o sea, uno no puede ir a todos los conciertos, igual tampoco, sea económica, sea físicamente, ¿no? Como sea, pero la idea es que también haya un registro de la gente que, o sea, para la posteridad, que pueda ver la gente que por otro motivo no asistió. Entonces la idea es que estas ejecuciones en vivo sean también, o sea, como un registro cultural más allá del rock, sino que sea como que incluya varios tipos de artes. Entonces me parece como que va a ayudar a la cultura en general, ¿no? Es como que el proyecto también ya creció más de lo que se esperaba también, entonces ahorita es como que ya direccionarle. Eso también iba a direccionar a la pregunta que te iba a hacer. ¿Tú te esperabas todo esto de la cabina del terror? O sea, realmente, o sea, no, pero después ya como que sí fui creyendo. Pero como que las primeras cabinas, así sí veo y digo así como que, o sea, cómo se pudo haber hecho. Claro. Pero las primeras que son así como que solo una cámara, blanco y negro, igual. Claro, esa era la pregunta que te iba a hacer. Bueno, primero iba a preguntarte, o sea, ¿cómo fue la acogida de las bandas? O sea, ¿cómo llegaron las bandas al proyecto? ¿Tú les llamaste? ¿Cómo fue ese proceso? Claro, o sea, primero buscándoles y después de eso ya como que, o sea, se fue divulgando la información de cómo se hace, y y lo sencillo que es a la final, ¿no? Porque, o sea, es una banda bien ensayada que va y toca y suena y se graba, entonces no se demoran ni, o sea, se demoran una media hora en llegar y conectarse y ecualizarse y tocar y ya. Y le sale un video y como que le sirve full a las bandas y es como que un referente. Y aparte de eso, también algunas bandas han incluido como que en los CDs o en los discos como bonus track este audio en vivo, o han incluido el video. Entonces dentro de todo le sirve un montón a las bandas, ¿no? Aparte de eso, que todo es como propiedad de ellos, porque es como claro, ellos tocan. Es un registro, como tú claro, es un registro, se hace facilazo. La banda es como que realmente el protagonista, sí, porque la final es la que está tocando. Entonces solo es un canal así, entre un canal limpio entre el emisor y el receptor. Entonces eso es como que lo que le hace diferente, ¿no? Entonces eso ha llamado la atención y me parece chévere, porque han ido bandas así de trayectoria, bandas nuevas, hay bandas que se crean para grabar cabinas, me parece que sí ha impulsado como que, o sea, ni siquiera se sabía que habían tantas bandas aquí, ¿no? Chévere. Uh-huh. Y bueno, lo que te iba a preguntar, ya recordé, o sea, al principio, como tú lo indicaste, era como que solo una cámara, ¿no es cierto? Era ahí la cabina y nada más. O sea, claro. ¿Cuándo te diste cuenta? Igual se grababa 8 canales, ahora ya se graba 16, ya son 3 cámaras. Entonces, o sea, es que poco a poco, ¿no? Porque al final es como que, o sea, no todo ha sido trade, ¿no? Entonces también así se ha ido reinvirtiendo ahí mismo, ¿no? Porque la idea también es ofrecerles a las bandas que puedan grabar algo de calidad y que sea fácil y que sea accesible y que, pero que a la final salga algo de calidad, ¿no? Entonces eso también es la idea, como que hacer una reinversión. Claro, y bueno, para ir finalizando este primer bloque, o sea, me parece que lo importante del proyecto es el tener un registro de las bandas, ¿no? O sea, yo también me he encontrado averiguando, por ejemplo, me han hablado mucho, por ejemplo, de bandas como Damas de School, de Ambato, o sea, y tú vas, claro, y quieres averiguar, y no hay ningún registro, o sea, creo que la cabina de... Claro, esa también es la idea, ¿no? Igual tampoco hay... O sea, hay un montón de bandas que existieron y no hay registro. Entonces, esa también es la idea, como que no... Que haya la oportunidad de que todas las bandas, por más, digámoslo, no profesionales o algo así, que igual tengan acceso a grabar y todo, porque al final, lo que me parece que pasó en los años 90 o algo así, fue que era excesivamente caro y complicado grabar, entonces ninguna banda tenía acceso, entonces solo las que tenían como que facilidades económicas grababan. Entonces eso es como que, igual como que, o sea, se vuelve lo mismo, ¿no? Que solo los que tienen posibilidades, y el arte se vuelve algo así como que, más que algo como que transmitir, sino se vuelve un hobby, porque todos trabajan en otras cosas y solo, claro, como que se dedican a esto así como que un hobby. Entonces la idea es no, sino que haya realmente, o sea, un canal para de expresión. Claro, pues y eso justamente, ¿no? Bueno, Ecuador tiene los músicos de aquí, bueno, generalmente aquí no se vive de la música, es casi imposible, ¿no? Y los integrantes de las bandas de aquí han optado por, o sea, bueno, han tenido que tener otras profesiones, ¿no? Otras actividades. Y otra cosa que recuerdo que tú también decías, que tener la cabina, tener el estudio que en el cual tú has trabajado, es que también los integrantes como que salgan un poquito de esa cotidianidad también, ¿no? Claro, sí, esa es la idea, que también sea un espacio para que, o sea, que sea, o sea, dentro de todo divertido, ¿no? O sea, es serio, pero a la vez es divertido. Entonces se supone que la gente va, toca, pasa un buen momento y queda plasmado. Entonces también eso se expresa en las cámaras, así que están pasando un buen momento, que la banda está divirtiéndose, hace lo que le gusta y aparte de eso queda grabado. Entonces esa también es la idea, ¿no? Que la banda, cuando se vea, disfrute nuevamente de lo que hizo. Claro. Años o días antes.

Regresamos aquí en Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Saludar a todos y todas a quienes nos están sintonizando en este momento a través de los diferentes canales, ya sea por los 940 AM de Radio Casa de la Cultura o por la aplicación digital de la página de la Casa de la Cultura, o también a quienes nos están observando mediante el Facebook Live de Frecuencia Subversa. Y continuamos aquí con nuestro invitado Andrés Utreras, quien ha ideado este proyecto de la cabina del terror a partir de su productora Plutera del Rex. Bueno, estábamos escuchando una cabina, esta es la cabina número... Chuta, ¿no? Bueno, es la cabina de Power From Hell que se filmó banda, en Guayabamba en el marzo del 2018. Power From Hell, banda de Brasil. De Brasil, en un festival que hubo aquí en Guayabamba. Entonces, como decíamos, ¿no? En este proyecto de la cabina del terror no solamente han participado bandas locales, ¿no?, sino también bandas de internacionales de la envergadura, como ya decíamos antes, de Envil, de Wistras, de Power From Hell, ¿no? Y bueno, pero primero, ¿qué ha sido para ti estar trabajando primero con las bandas de aquí, ¿no? Bandas icónicas como Ente, Total Death, que a propósito va a estar en los próximos meses en un festival ahí en Portugal, un festival importantísimo, Mortal Decision, No Token. ¿Qué significó para ti plasmar en tu proyecto estas bandas icónicas de la escena nacional? O sea, siempre es un gusto porque son bandas que, o sea, yo también escuchaba desde... O sea, desde... que me gustan desde los inicios, ¿no? Entonces... me parece chévere que ellos también se involucren y que sigan activos y toda la cosa. Igual, o sea, como que el mismo respeto que se les da a las bandas que tienen trayectoria también se les da a las nuevas. Entonces eso es interesante, que se pueda como que tener estos dos puntos como de vista dentro del mismo programa. Pero sí es una súper buena, o sea, sí es como que súper satisfactorio poder grabar a las bandas que, o sea, que igual me gustan y que me han gustado así desde que era chamo. Qué bacán, o sea, tener allá a todas las bandas, ¿no? Y como decíamos, también han venido bandas de diferentes estilos también, ¿no? O sea, no solamente metal, sino también lo que es el punk, ya les decía, el hip hop, los ritmos urbanos. ¿Qué ha significado en cambio eso para ti, no trabajar no solamente con los géneros subterráneos como el grindcore, el heavy metal, sino también con estos nuevos géneros también, ¿no? Que de cierta manera también se alejan de ese embate comercial también se ha producido en el campo del arte? Claro, o sea, primero como que de manera profesional es diferente, ¿no? Entonces es como que siempre un reto grabar estas cosas nuevas. De ahí es interesante ver que ponte, igual como gente conocida o amigos también participan en este tipo de música, así como por ejemplo Pueblo Urbano, que así, que eran compañeros así del colegio, así, ¿cachas? Y siguen tocando así, solo que es como que otro tipo de música, pero al final siguen activos. Entonces esa es como que la idea, ¿no? Como que igual reencontrarse con amigos así que no siempre tocan así el género musical como que rock o algo así pesado, sino como ya te dije, el programa está enfocado a los géneros musicales, entonces por eso, o sea, no a los géneros musicales sino a la ejecución en vivo, entonces por eso han pasado un montón de artistas. Claro que la mayoría son rockers, pero igual siempre está abierto así como que a otras cosas, y siempre es interesante igual, o sea, grabar de todo, ¿no? Porque o sea, no sé, personalmente igual creo que todos los géneros musicales la idea es transmitir así. Entonces, más allá del género, la idea de la música es como que transmita algo. Entonces no me parece que sea tan limitante eso, ¿no? Pero sí me gusta que sea la ejecución. Qué bacán, o sea, tener, o sea, y bueno, esas han sido las experiencias que has tenido a través de estas 200 semanas ininterrumpidas de estar produciendo, ¿no? Me supongo que debe ser también algo cansado, pero o sea, debe ser una satisfacción al final tener el producto cada banda. Claro, sí, o sea, sí, o sea, es chévere, sí, cachas, pero o sea, la final ya es como una responsabilidad que yo mismo me he puesto, que es así como que de cumplir, así, porque la final, o sea, no sé, ya ahorita es como que es una responsabilidad que yo me he puesto igual. Entonces es como que quiero seguir con este proyecto y o sea, ponte, lo que estuvo bacán es que justo era como que la cabina 138 y me llevaron a reservar la 200, ¿cachas? Entonces es como que yo decía, ¿cómo reservan la cabina 200 si falta 70 semanas, si falta más de un año, si falta un año y medio, así? Entonces también es bacán saber que, o sea, que existe confianza, ¿cachas? Entonces, o sea, creo que la diferencia o un plus del programa es que la confianza que las bandas como que tienen en mí es como que yo también tengo en ellos, así. Entonces es como que bacán todas las bandas que han pasado, así, es como que bacán la experiencia, convivir. Y es como que también, o sea, ellos se esfuerzan tocando y yo me esfuerzo grabando, ¿sí, cachas? Entonces es un trabajo en conjunto que a la final siempre sale un buen producto, y a la final, o sea, es como que siempre ha habido buenas experiencias, ¿sí? Entonces eso sí es como que chévere, o sea, siempre existe presión y todo, pero igual, o sea, se ha sabido llevar. Entonces eso también, o sea, ahorita es como que siempre intento como que estar moviendo así, y no estar tan apretado en tener así que grabar así a semana, o sea, la misma semana de la publicación. Pero igual, o sea, también, o sea, pues son full bandas, entonces tengo que estar así como que preguntando, moviéndose así. Igual, o sea, las bandas que quieran grabar en la cabina del terror pueden encontrar todas las redes sociales, o como Pluteras Rex, igual, así en todas las redes sociales. Entonces, okay, la idea es que se pase la voz, que se riegue, que bandas que vengan así pasen por aquí grabando. Igual, un amigo, Bismarck, que está estudiando en Brasil, ya grabó la primera cabina del terror allá, cuando yo viajé, en Brasil, no sé exactamente la ciudad, pero él está grabando allá, ya estoy allá editando. ¿Estás inspirado en el proyecto que tú tienes? O sea, es como que la misma idea, pero él está grabando igual, ¿no? En vivo, con tres cámaras. Entonces me mandó el proyecto, yo aquí edito, entonces es lo mismo, pero grabado allá. Cuando fui a Perú grabé una en Cajamarca, grabé otra en Lima. Entonces esta es la idea, que También hablé con el Coco, tiene que filmar en Nueva York, ojalá que esté escuchando esto, para que ya grabe lo de la demencia alcohólica. Entonces también la idea es como hacer cabinas en otras partes del mundo, entonces que no sea solo aquí, ¿no? Entonces el formato continuaría siendo el mismo, pero la idea es que salgan bajo el mismo canal y que yo pueda editar o participar, aunque no necesariamente que sea yo, ¿no? Pero la idea es que el proyecto continúe, ¿no? Bueno, y tú recién me comentaste de un elemento bien importantísimo, ¿no? que es la tecnología, las redes sociales. ¿Qué tan importante han sido en el proyecto? O sea, tenemos aquí Facebook, Instagram, y quizás el principal medio de difusión que para el proyecto es el canal de YouTube, ¿no? ¿Qué tan importante ha sido la tecnología para la ejecución del proyecto? O sea, súper importante, porque a la final, al principio no se grababa ni con una cámara réflex, entonces se grababa con una cámara así, tan y semiprofesional, que será una así como que súper básica. Entonces la idea era como que se plasme, no, como que no basándose, como que teniendo siempre los mejores equipos, sino más bien como que optimizando recursos y poder con lo que se tiene sacar como que lo mejor, ¿sí? Entonces esa fue como la idea principal. Entonces O sea, también creo que ya en la actualidad el acceso al menos a celulares y que filmen en buena calidad es súper súper fácil, entonces eso también era la idea, como que de optimizar los recursos que están a la mano. Entonces poco a poco se fue obteniendo como que ya las cámaras pro que ya se graban ahora, ¿no? Pero la idea era como que en el momento también hacer algo, porque si me hubiera esperado hasta tener las cámaras, no hubiera hecho nunca nada, creo. Entonces eso creo que también es una, o sea, no sé, pero me parece que algunas veces así como que eso es lo que, como que las bandas al menos, o sea, esperan, a si es que no tienen la guitarra Gibson de $3,000 no van a poder grabar, o si es que no tienen así los micrófonos como que de cierta marca y que tengan un cierto valor, no van a poder grabar. Y la idea es como que con lo que se tenga también poder obtener lo mejor o un resultado positivo. Entonces ese también es como que un mensaje intrínseco en la cabina, en teoría, sí. Ok, bacán. O sea, ¿y qué deben hacer las bandas ahí para ser parte del proyecto? O sea, que se contacten, igual se puede, o sea, como ya dije, está abierto al trade, entonces pues, está abierto hacia la negociación, ¿no? Entonces, no importa que sean, no tengan experiencia, ¿no? No, la idea es que vayan, o sea, que estén bien ensayadas y que sepan que, o sea, es de ejecución en vivo y que después no va a haber arreglos, entonces la banda tiene que sonar realmente, así, eso también es como que un pro y un contra, ¿no? Porque, o sea, las bandas se tienen que preparar. Ese creo que es el pro, ¿no? ¿Qué necesita una agrupación para ser parte del proyecto de la cabina del terror? O sea, se tiene que contactar. Se tiene que contactar. Igual las puertas están abiertas a todos. Igual a todos los géneros. Y esa es la idea, que se contacten y que las bandas también propongan. Entonces, que se pueda llegar a un, o sea, que se pueda llegar así a un trato, ¿no? Entonces, como ya les dije, si no es netamente económico, así, entonces esa es la idea, que sea como que, o sea, que se pueda ver a la manera de sacar el video, o sea, ese es como que el objetivo, así, como que las bandas se contacten y ver así cómo lograr una solución para grabar la cabina, así. Entonces, que no sea así como que no se les niegue el espacio a nadie. Bueno, entonces ya saben, a todos los amigos, amigas que tengan algún proyecto musical y quieran ser parte del proyecto de la cabina del terror, contactarse con Andrés Utrera a través de sus redes sociales. Sí, de ley, en Pluteras Rex o Cabina del Terror en Facebook, en Instagram. Igual mi número de teléfono es 0998-582-490, por WhatsApp o pluterasrex@gmail. Como sea, entonces esa es la idea, que se contacten así. Qué bacán. Igual así, quiero mandar un saludo a ver quién está aquí, a Primate, y al Raúl de Parca. Grabó el video que ya mismo va a salir. También bacán. Saludos a los muchachos de Parca, bacán. A Cristian de Soleris, que ya están grabando, que ya van a sacar el nuevo disco, pues está sonando bestial. A Walo en México, un saludo. A Willy. ¿Y a Morten? No. Qué cague. Saludo a Isaac. Sí, ya aquí también mandamos saludos a Javier. A Teddy. Sí, un saludo a Teddy. Claro, a toda la banda de los dementes que grabaron la cabina 173. Chévere. Bueno, igual aquí también aprovechamos el espacio también para mandar saludos a Epidemia, también saludos. A Bacán, que estuvieron presentándose el viernes. Sí, igual grabamos en vivo cuando tocaron en Emulation. Entonces eso también es interesante, que las bandas que tocan en conciertos grandes también aprovechen y saquen registro de ese rato, porque igual eso también debe ser se puede obtener, ¿cómo se llama? Un recurso, un registro de cualquier, o sea, de casi todos los lugares donde se toque, ¿cachas? Entonces no es como que necesariamente un estudio de grabación, entonces eso también es lo que está abierto, que sea en otro lugar, no en un estudio o en otro estudio. Claro, en la calle, decir, sí. O sea, también ha sido la otra dinámica. Saludo a Mene. Que has utilizado, no solamente en la cabina en tu estudio, sino también afuera, en conciertos importantes, como escuchamos recién en la Fosa Comercial. Claro, en Power From Hell, que es como una cabina del terror, pero con público. Entonces, con esa no es la idea. Con Mortal. Pie se grabó en La Venganza del Análogo, que es una tienda de vinilos. Esas van a salir. Nightprowler va a salir. Se grabó en el Metal United Worldwide, que fue un concierto que se grabó a nivel que se realizó a nivel mundial. Entonces en la edición en Quito se grabaron varias bandas: Mentor, Trimegisto, Nightprowler, que igual ya van a estar saliendo. Entonces hay como que algunos registros. Entonces como que veamos si hay 100 registros más para llegar a la 300. Seguro que se va a dar, amigo. Bueno, también aprovechamos para dar saludos a Javier Pérez, compañero del Colegio Montúfar, que estés bien, amigo. Un saludo desde aquí, desde Frecuencia Subversa. Saludos a Cristian Cayo, que dice que excelente trabajo y qué gran aporte para la escena. Éxito siempre, brother. Saludos también para Gabriela Guerrero, para Eduardo Tituzunta, para Andrés de Justo de Trimejisto, de Padrax, saludos a Diego Pazmiño y a todos y todas. Al Monkey. A todas y a todos quienes nos están sintonizando y también a quienes nos sintonizarán después en los reprises o quieran ver otra vez el video a través de nuestra página de Facebook Live. Bueno, entonces. Saludos a los descondrólicos también. Ah, qué bacán. Ahí seguiremos ahí con los saludos. Bueno, entonces, hablábamos de esto, ¿no? Que también te movías fuera del estudio, en los conciertos grandes. Por ejemplo, ¿cuál fue la primera banda así grande, internacional, que grabaste? No sé si fue Emil o estoy equivocado. Creo que sí, verás, esa fue como que una de las primeras que se grabaron afuera. De hecho, se hizo un intento cuando Ente lanzó la sola cerveza, que tocaron por la zona, se hizo un registro. Entonces fue como que el primer intento, no salió como Cabina del Terror, pero ya se hizo como que un registro audiovisual en vivo en otro lugar. Entonces después de eso ya, como que basada en esa experiencia, ya se pudo grabar Anvil, se pudo grabar Power From Hell, Wishtrap, No Token el Back, que han sido los conciertos más grandes que se han grabado, Resistencia en la Concha Acústica, que han sido los conciertos como que con más público. Entonces como que sí se puede grabar en desde micro o macro eventos. Entonces esa también es la idea, ¿no? Que se vea la asistencia de gente, que se vea así, incluso si no hay asistencia, que se vea, o sea, lo que pasa realmente, porque al final estas cosas son históricas, porque son irrepetibles, ¿no? Entonces esa es, que quede un registro histórico también. Bueno, pero además de la Cabina del Terror, tú también tienes otras actividades, digamos, dentro de la escena también, ¿no es cierto? Tú, como dijiste recién, organizaste el concierto del World Metal World Hawaii, que se hizo hace unas pocas semanas, bueno, unas pocas semanas, ¿verdad? Claro, a su mes también te dedicas a la realización de eventos, y a partir de eso, o sea, ¿cómo tú has visto aquí a la escena de Quito? O sea que eventos hay full ahora. Entonces, que... O sea, creo que hay un montón de bandas, entonces eso es como que ha sido lo positivo. Entonces hay de todos los géneros y eso es interesante, ¿no? Que hay un montón de eventos. Lo que siempre escasean son los lugares donde realizarlos, entonces son pocos y que se repiten. Entonces la idea es que no sean como eventos... no sé, que puedan ser constantes, que puedan ser para romper la rutina, que puedan ser entre semana, que puedan ser cuando sea, porque la final, o sea, es el gusto de que puedan como que asistir gente que tiene como el mismo, la misma afinidad a la música, ¿no? Y que no sean así como que los típicos eventos que esperan que sean financiados por entidades o cosas así, ¿no? Autogestión. Entonces la idea es como que moverse de una. O sea, eso es lo que también, o sea, intento hacer, ¿no? Como que buscar espacios, seguir generando, sí, como que hayan eventos o cosas así que no sean así como que los convencionales. A la final es como que espacios para la música tradicional, la música convencional, eso sí hay, pero como que para los géneros, como que digamos los subterráneos, es más difícil encontrarlo. Y bueno, no es que con esto, tú, con las actividades que tú haces a través de la cabina, de tu estudio, de esta realización de eventos musicales, no es que tengas muchos réditos económicos. Y ahí la pregunta que siempre surge es, ¿por qué lo hacen? Porque a pesar de todas las dificultades, tú mismo me has dicho, a veces los organizadores pierden y todo, pero, o sea, ¿por, claro, qué, ¿por qué seguir en pie con esto, con esta actividad? O sea, no sé, toca redondear buscando espacios, ¿no? A la final, o sea, no sé, por eso es como que se realiza un montón de cosas. Entonces, ponte la cabina, es una parte de Pluteras Rex, y Pluteras Rex como productor audiovisual tiene, o sea, hace fotografía, videos, audio, cuñas radiales, videoclips, videos institucionales, un montón de cosas. Entonces, dentro de todo esto, una parte es como que las grabaciones en vivo que la cabina del terror, pero también hay cómo se llama, o sea, diseño gráfico, imprenta, o sea, hago un montón de cosas, ¿no? Claro. Entonces esa es la idea, como que darse modos así. Bueno, y para finalizar, bueno, cuéntanos qué va a acontecer este sábado. Dice que vas a hacer tú aquí un evento en la ciudad y en otras ciudades, como nos dijiste al principio. Esa es la idea, que haya la proyección de un reel que resuma las 200 cabinas. También va a haber una feria de discos y músicos invitados, diferentes músicos de cada ciudad. Se va a realizar en La Tacunga, se va a realizar en Loja simultáneamente. También se va a realizar en Medellín, que ya se publicará la información, y se va a realizar aquí en Quito, en la Casa Uvilla, que queda por el sector Miraflores. Entonces va a haber feria de discos, de música, música en vivo, también comida. Entonces, o sea, que vayan, ¿no? Y que conozcan el proyecto. Aquí se va a proyectar también el top 10 de las cabinas más vistas. Entonces esa es la idea, para sí. Para todos quienes quieran saber esa data, acudir a la Casa Uvilla el día sábado. Claro, también, o sea, es un gusto. Ponte, se ha grabado Restos Humanos, que son radicados en Italia. Entonces, o sea, bacán, se ha conocido un montón de gente, ¿no? Y, o sea, chévere, eso me parece que también, o sea, es satisfactorio, ¿no? Que a la final la misma locura existe en todas partes del mundo. Bueno, ya estamos terminando. Lamentablemente hubiéramos querido tener más tiempo para seguir conversando. Quedan muchas cosas. Un saludo para Gastrorexis también. Bacán, Gastrorexis de la provincia del Carchi, San Gabriel. Brutal Dead Metal. Bueno, entonces nos estamos despidiendo, el tiempo se nos acaba. A ver, ¿tenemos tiempo para poner la última cabina o no? Sí, bueno, entonces, bueno, amigas, amigas, es todo hoy en Frecuencia Subversa. Bueno, Andrés, muchas gracias por venir, qué bacán que nos compartas toda y gracias a ustedes, igual siempre han dado así como que la apertura, ya se ha hablado así como que el inicio del proyecto, creo que en la cabina 50, en la cabina 100, ahorita, o sea, bacán, y espero la 300. No, de ley, debe haber, y esperamos tenerte aquí de nuevamente, Andrés. Bacán, igual, gracias por el espacio, a todos los oyentes, igual si hay full involucrados en este proyecto, y la idea es que se una más gente, ¿no? Y que se pueda, y que se pueda hacer como que esto, como que digamos la coproducción, así que al final ha seguido creciendo, y la idea es como que llegar y llegar así a más espacios, ¿no? Qué bacán. Entonces, bueno, amigos, amigas, nos estamos despidiendo, nos veremos el próximo día martes en un programa más de Frecuencia Subversa. Vamos a ver si tenemos un invitado igualmente. Entonces, nos estamos despidiendo. Esto fue Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos despedimos. Chao. Promocionales y publicitarios en radio.